Testimonio de María Eliana Comené, estudiante de la Universidad Católica de Valparaíso, detenida el 14 de septiembre de 1973. Me mantuvieron todo el día en la tenencia de Viña, de ahí nos llevaron a la tenencia de Valparaíso. En la noche, alrededor de las 10 de la noche, nos trasladaron en un bus, con las luces apagadas y sin permitir mirar hacia afuera, al buque escuela Esmeralda. Allí, la recepción de rigor fue realizada por más de una docena de jóvenes, con caras pintadas de negro y vistiendo buzos de mezclilla. Nos obligaron a desnudarnos y nos registraron violentamente, humillándonos con sus insultos y sus abusos sexuales. En la Esmeralda había violencia las 24 horas del día. Sacaban a los compañeros, los golpeaban, los torturaban, volvían morados y vomitando sangre. Más tarde fui llevada al barco Lego y luego a la Academia de Guerra Naval. Allí estuve como 4 semanas, me sacaban todas las noches para interrogarme, me golpeaban los oídos con las manos, me ponían corriente en la lengua, en la vagina. Nos sacaban para divertirse con nosotros, para abusar sexualmente. Fueron violaciones masivas. Cuando ya me encontraba en la cárcel, tuve una fuerte infección con vómitos y fiebres. Era gonorrea y era imposible saber cómo y dónde la había contraído. En la Esmeralda, en el Ego, en la Academia de Guerra. Lo único claro es que quedé con el endometrio total y absolutamente destruido. Sergio Buscovich, exalcalde de Valparaíso, declara: 7 de nosotros somos de Valparaíso. Los 7 fuimos torturados en el buque Esmeralda durante 9 días. Quiero explicar una de las torturas que me aplicaron. Me dejaron en calzoncillos y esposaron las manos detrás de la espalda. Había un poste y me ataron a él. Me aplicaron descargas eléctricas en el pene, los testículos, el pecho y la espalda. También, los oficiales que me estaban interrogando me golpearon como 50 veces en esta parte con sus puños. Estuve 3 días y medio en el camarote del capellán. Allí no me dejaban dormir. No pude dormir durante 6 días porque me despertaban cada 10 minutos, día y noche, golpeando la puerta para que no pudiera dormir. Podíamos oír cómo torturaban a los otros allí mismo en donde estábamos. Y todo esto se lo hacían tanto a hombres como a mujeres en el buque escuela de la Armada Chilena. Luis Vega, abogado del Ministerio del Interior, detenido el 11 de septiembre de 1973, declara: los policías nos entregaron al comandante de la Esmeralda. Un guardia marina, sin decir palabra, me dio un golpe en el cuello con la culata de su fusil. Enseguida, me propinó otro en el riñón derecho. De allí en adelante, a punta de patadas y golpes, y entre las injurias más viles que se pueden imaginar, nos hicieron entrar en el dormitorio de los guardiamarinas. Luego, ya desnudo, me pusieron ante un chorro de agua de mar a alta presión durante 5 o más minutos. A patadas, me sacaron de allí y me derribaron nuevamente al suelo. Me ataron las manos detrás de la espalda con los dedos amarrados por separado. Atado de esta manera, me colocaron nuevamente frente a un fuerte chorro de agua de mar. La presión me produjo un dolor insoportable en cabeza, oídos, ojos y pulmones. Utilizando lanzas hechas con palos que remataban en puntas de acero, nos forzaban a mantenernos frente al chorro de agua a presión fortísima. Todos estábamos desnudos. En cierto momento éramos 40 hombres y 72 mujeres. El trato dado por estos marinos a las mujeres era ultrajante. El sábado 15, la mayoría de los hombres fuimos llevados al buque Maipo de la Compañía Sudamericana de Vapores. Regresamos a bordo de la Esmeralda. tuvimos que caminar encima de cientos de cuerpos, de hombres y mujeres, tendidos de bruces, en el muelle. Algunos estaban arrodillados, con las manos detrás de la nuca, otros yacían sobre el suelo, en grupos de cinco. A veces, la pila de cuerpos era de cinco capas, lo cual hacía sufrir en extremo a las personas que estaban en la capa inferior. En la cubierta principal de la Esmeralda, había por todas partes filas de hombres amontonados, que pedían agua, lloraban, se quejaban de estar cansados, hambrientos, doloridos. Al día siguiente, me llevaron al puente de mando. En cuanto llegó, el guardia marina me dio golpes en los riñones y patadas de karate en los muslos, el estómago y los brazos. Luego se paró en el arco de mis pies y me aplicó la tortura del teléfono. Me esposó luego a un poste de acero y me administró descargas eléctricas en las tapaduras de la dentadura. Esto produce un dolor insoportable. El 19 de septiembre me volvieron a llevar al puente de mando. En cuanto llegué, me preguntaron: ¿puedes oler la caca? Un camarada tuyo acaba de cagarse a consecuencia de las descargas eléctricas. Ni un solo de los crímenes perpetrados en la Esmeralda ha sido castigado. Ninguno de los responsables por esos crímenes ha sido inculpado.